Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Ferrón. La idea de este seminario es contarles un poquito... La idea original del seminario era contarles un par de experimentos que salieron publicados en octubre y noviembre. Son muy interesantes y tuvieron más impacto de lo que yo esperaba, por lo menos aquí en Corrientes. Así que quería contarles un poquito esos experimentos. Pero antes de llegar a eso, vamos a hacer una introducción larga, en la cual voy a contar un poquito el trabajo o parte del trabajo que yo he hecho en los últimos 5 años y también un poco de los experimentos que se han venido haciendo en los últimos 35 años. Bueno, el título de la charla es Jugando con el magnetismo de un átomo. Justamente la idea es mostrar un experimento en el cual hemos sido capaces de manipular el spin nuclear de un átomo totalmente aislado, ¿sí? Voy a tratar de explicarles qué es un átomo aislado, voy a tratar de explicarles cómo conseguimos el átomo aislado y voy a tratar de explicarles lo que es un spin, lo que es el spin electrónico del átomo y lo que es el spin nuclear y cómo interactúan. Todo eso, voy a dar mecánica cuántica y mecánica cuántica, cuántica 1 y 2 en una manera. Bueno, todo esto empezó en el 2013 para mí, ¿sí? Cuando me fui a hacer una estadía postdoctoral en el laboratorio de nanotecnología de Braga, en Portugal. Braga está en el norte de Portugal, un lugar muy lindo, con un clima horrible. El instituto es un instituto enorme, se inauguró en el 2008. La idea era que estaba financiado por el gobierno de España y el gobierno de Portugal, pero como saben ustedes, en el 2008 empezó la crisis internacional y ni España ni Portugal tenían plata para financiarlo. Cuando yo llegué había del orden de 100 investigadores, cuando la idea es que hayan 400. La Unión Europea empezó a meter mucha plata en esto y ahora tengo entendido que sí, que está funcionando casi. En el momento en el que yo estaba y en el momento en el que yo llegué había solo un grupo de teoría, creo que en este momento todavía hay solo un grupo de teoría, pero es mucho más grande. Esta foto es de cuando yo creo que cuando en el momento, de los 2 años que yo estuve, el momento en el que el grupo fue más populoso. Los colaboradores en este tema son Joaquín Fernández Rosel, que fue mi jefe y director durante esos 2 años, y José Mirado, que era un becario doctoral que ahora está trabajando en Suiza. Bueno, esto, nosotros tres somos los que nos encargamos de hacer la teoría. La parte más importante no es justamente la teoría, son los experimentos, y los experimentos están hechos en un 99% en acá, en IBM, ¿sí? En California. Ahora se está armando un laboratorio enorme en Corea, ¿sí? Con gente que se fue de IBM a Corea a armar un laboratorio equivalente a este, digamos, con el mismo equipamiento, pero que todavía no están funcionando. Recién ahora están empezando a hacer mediciones. Todas las mediciones que yo voy a mostrar están hechas en IBM. Bueno, los colaboradores experimentales son, los más importantes son Christopher Lutz, que es el que se hace cargo ahora del laboratorio de IBM, y Andreas Heinrich, que es el que está ahora armando el laboratorio en Corea. En realidad el que armó el laboratorio acá en IBM fue Andreas, y yo creo que Andreas es el responsable de que la técnica que yo voy a mostrar durante esta charla sea realmente lo importante que es el. Bueno, también tengo que mostrar a los dos postdocs, tanto Philip Wilkie como Kai Yang, que son los que hacen las mediciones. Philip está en Corea haciendo un postdoc y Kai está en IBM. Bueno, yo en el 2011, cuando me establecí acá, empecé a trabajar en el grupo de nanofísica. El grupo de nanofísica es un grupo más o menos grande, digamos, para lo que es el IMIR. El jefe del grupo es Rodolfo Romero. Los investigadores son Sergio Gómez, Ariel Ponce y Diego Costacode. Recientemente se incorporó un becario doctoral que es Santiago. La gente con la que yo trabajo en este tema acá son Sergio Gómez y Santiago. Con ellos estamos tratando de entender un poquito más el tema de los átomos magnéticos depositados en superficie, que es el principal tema del que voy a hablar ahora. Y otro tema que está muy relacionado es la manipulación de espines también en centros de vacancias de nitrógeno en diamante. ¿Sí? Este tema lo estoy haciendo una estudiante de grado, que es Valentina Valenzuela. Si bien el sistema es muy distinto a este, la idea es más o menos lo mismo: manipular espines, trabajar con espines nucleares y con espines electrónicos y con algunas técnicas experimentales que nos permitan a nosotros realizar tareas de manipulación y control. Bueno, empecemos con un poquito de física. En el 81, en IBM, dos físicos, Binning y Robert, desarrollaron lo que es el el microscopio túnel, en inglés scanning tunnel microscope, y yo a partir de ahora lo voy a llamar tanto microscopio túnel como STM. Esto es una fotito de uno que tiene en el IBM, y esta es la primera imagen que se sacó con uno de estos, ¿sí? Esta imagen es la imagen de una superficie, lo que se ven son los átomos de la superficie, no recuerdo bien qué átomos son, pero para que tengan una idea, el aumento de esta imagen es aproximadamente 60 millones de veces. Bueno, ahora les muestro una pequeña película donde se muestra cómo funciona un microscopio de túnel. La idea es que uno tiene la muestra, que está formada por átomos, y tiene la punta del microscopio, ¿sí? Esa está conectada de alguna forma a la superficie, y lo que puedo hacer yo es generar una diferencia de potencial tanto entre la punta y la muestra. ¿Sí? Eso hace que pase corriente a través de la muestra, y yo puedo ir moviendo la punta y graficando, digamos, cómo varía la corriente en función de la posición, ¿sí? Obviamente la conductividad va cambiando, entonces la corriente va a tener que cambiar, ¿sí? Y yo lo que puedo hacer es un mapita de mi superficie, o lo que se conoce como una imagen topográfica de la muestra, ¿sí? Y ver en la computadora o en una foto cómo es la superficie, e incluso puedo medir distancia y todo con una precisión más o menos de 0,1 nano. ¿Sí? Piensen que un nanómetro es aproximadamente un metro dividido 1000 millones de veces. Otra cosa que puedo hacer es espectroscopía. Yo me puedo parar en un átomo y ir aumentando la diferencia de potencial y midiendo la corriente o la derivada de la corriente. Normalmente lo que me interesa es la derivada de la corriente. Acá lo que veo es cómo varía la corriente en función del voltaje que yo aplico. Lo hago sobre este átomo y ahora me corro al átomo de la izquierda o al átomo del lado, ¿sí? Y vuelvo a hacer la misma. ¿Sí? Si el átomo es distinto, obviamente esta curva no tiene por qué ser igual. ¿Sí? Lo que voy a sacar yo es información espectroscópica sobre mi átomo. ¿Sí? Bueno, eso voy a hablar ahora en un ratito, vamos a hablar detalladamente de cuáles son las cosas que me interesan hacer a nosotros desde el punto de vista de espectroscopía. Pero otra cosa importante que se puede hacer y muy interesante y que también vamos a mirar es que yo puedo agarrar y moverlo. Yo puedo ir, acercar mucho la punta, generar una diferencia de potencial y hacer que el átomo se pegue a mi punta. Y ahora desplazar la punta y llevarla a otro lado. Y en realidad yo puedo, siempre dentro de muchas limitaciones, de algunas limitaciones, armar la geometría que a mí se me ocurra con átomos como este. Bueno, todo esto es lo que, digamos, una vez que IBM en el 81 creó el STM y en el 86 ganó el premio Nobel, se hicieron un montón de experimentos. ¿Sí? Obviamente esto fue evolucionando, y como les decía yo creo que este hombre, que es Andreas Kreindlich, es el responsable de que el instrumento este sea usado para cosas extremadamente importantes. ¿Sí? Para hacer las cosas que nosotros vamos a mostrar, se necesitan avances tecnológicos importantes. Por ejemplo, nosotros necesitamos medir con el microscopio de túnel a temperaturas muy bajas. Cuando digo temperaturas muy bajas, me refiero a menos de un Kelvin. Tenemos mediciones de hasta 0,6. ¿Hay microscopio túnel en Argentina? Hay varios. ¿Sí? No sé cuántos, pero hay varios. La pregunta es, ¿hay microscopio túnel de baja temperatura en Argentina? Hay uno. ¿Sí? Tengo entendido que hay uno en Bariloche que trabaja 4 o 5 grados. ¿Sí? Tampoco nos sirve. Pero además necesitamos que nuestro ambiente esté limpio. Para eso necesitamos trabajar a ultra alta presión. O sea, necesitamos un microscopio túnel que trabaje a un Kelvin y en ultra alta presión. Eso no hay en Argentina, no hay en Latinoamérica. Hay un par en Estados Unidos, dos en Alemania, uno en Holanda, hay uno en Inglaterra que se rompe a cada rato y no sé si hay otro. Bueno, para que vean un poquito, en el 2013 la gente de IBM hizo una peliculita para mostrar el poder, la capacidad que tienen de manipular los átomos. La película esta está hecha con moléculas de monóxido de carbono. El aumento en este caso es del orden de 100 millones de veces, contra 60 que tenía la primera imagen del STM. Y la idea es hacer cuadro a cuadro, ¿sí?, una película moviendo las moléculas de monóxido de carbono. Con esto IBM demostró que además de ganar el premio Nobel, también es capaz de ganar el premio Guinness. Con esta peliculita ganaron el premio Guinness a la película más chiquitita de la historia. Se fijan, se ve como unas ondas alrededor de la molécula que se mueve, ¿sí? como si estuviesen en un charco de agua. Esas ondas son porque en la superficie uno tiene electrones y cada vez que mueve las moléculas perturba esos electrones. Ahora cuando voy con el STM y mido, soy capaz de ver el gas de electrones perturbado por los átomos moviéndose. Está claro que podemos hacer casi lo que queremos. Podemos agarrar los átomos, moverlos de un lado al otro, podemos realmente tienen una capacidad para armar estructuras escala atómica impresionante. La pregunta es, ¿qué podemos sacar desde el punto de vista de la física? ¿Qué cosas interesantes podemos medir? Bueno, vamos a tratar de hacer un poquito de espectroscopía. En el 2007 publicaron en Science un paper el grupo de Heinrich en IBM. ¿Sí? Que yo creo que es el paper que revolucionó la parte de espectroscopía con ese tema. ¿Sí? Esta es la imagen espectroscópica que ahora voy a tratar de explicar un poquito, en el cual lo que estamos viendo son excitaciones de... Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a medir? Bueno, todos los experimentos que vamos a ver, la mayoría de los experimentos están hechos con átomos magnéticos. ¿Cuáles son los átomos magnéticos? Son los que están en esta zona de la tabla periódica, o sea, desde el titanio hasta el cobre, ¿no? ¿Sí? En particular yo voy a mirar mucho el hierro, pero también vamos a ver experimentos con titanio y con cobre. ¿Sí? Hubo muchos experimentos con manganeso y con cobalto. Entonces veamos un poquito qué es el hierro. El hierro es un átomo que tiene 26 electrones, el hidrógeno tiene 1, el helio tiene 2, el hierro tiene 26. Si uno quiere ir acomodando los electrones, tiene que acomodar 26 electrones, la forma de acomodarlos es ir metiéndolos por capa. Lo primero que hacemos es meter los dos primeros electrones en el primer orbital S. Sí, el orbital es un orbital que tiene una simetría esférica. Los siguientes dos electrones también los voy a meter en un orbital S, pero de mayor energía, también tiene una simetría esférica, pero los siguientes 6 electrones ya los puedo meter en un orbital P. El orbital P tiene una simetría distinta, son más alargaditos, más feos. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que en algún momento no necesariamente voy a poder llenar todas las capas. Hay una capa que me puede quedar sin llenar, salvo en algunos elementos, los cuales se llenan todas las capas. En los átomos magnéticos normalmente lo que pasa es que la capa D, ¿sí?, queda semilla. En este caso la 3D. ¿Ves? Yo en la capa D puedo poner 10 electrones y voy a meter solamente 6. Bueno, entonces lo que uno ve en este tipo de átomos, como el hierro o los átomos magnéticos, es que los electrones D son los que determinan las propiedades más interesantes que nosotros queremos mirar. ¿Sí? O sea, todos los otros electrones sí están, son importantes, pero digamos, para las propiedades que nosotros queremos medir, los importantes son los de la última capa que nos está tocando. Hablé de excitaciones de spin. ¿Qué es un spin? No quiero entrar mucho en detalle. Las partículas se pueden comportar como pequeños imanes, ¿sí?, que se orientan en un campo magnético. ¿Sí? Hay un experimento, el experimento con el que se descubre el spin es el experimento de Stern-Gerlach, que básicamente lo que hicieron es poner un campo magnético y tirar átomos, que si no me equivoco son átomos de plata, ¿sí?, que tienen spin un medio. Y lo que uno esperaba ver en el experimento es en la pantalla que ponía al final del túnel con campo magnético, pensaba ver una cosa de este tipo. No tenía por qué haber alguna preferencia. Pero lo que ve en realidad es esto, ¿sí? Ve que los átomos pegan o arriba o abajo. Y básicamente lo que está pasando es que hay un spin un medio, ¿sí? El spin un medio puede tener proyección up, que sería más un medio, o proyección down, que sería menos un medio. ¿Sí? Los con proyección up se deflectan hacia arriba con el campo magnético y los con proyección down se deflectan hacia abajo. La cuestión es que no todas las partículas tienen spin medio. Hay partículas que pueden tener spins distintos. Por ejemplo, podríamos tener un spin 1. Y un spin 1 lo que veríamos en el experimento es esto. Veríamos que el átomo entra a la zona con campo magnético y en vez de deflectarse en dos posiciones, lo hace en tres. ¿Sí? Proyección más 1, proyección 0 y proyección menos. Puedo tener spin 3 medio, puedo tener spin 5 medio, puedo tener spin 2, 4, ¿sí?, cualquier entero o semi entero. Bueno, veamos qué pasa con el caso del hierro. En el hierro dijimos que tenemos el orbital D donde puedo meter, los orbitales D donde puedo meter 10 electrones, y tenemos que meter 6. Bueno, la forma más razonable de llenarlo, según las reglas de la mecánica cuántica, es esto, ¿sí? Entonces lo que tengo es dos electrones que se van a poner en un mismo lugar, ¿sí? No puedo meter más de dos por culpa del principio de exclusión de Pauli. ¿Sí? Y los restantes 4 se van a acomodar cada uno en un orbital D. ¿Sí? Si uno suma estos electrones, cada uno tiene espín 1/2, si uno suma los 4 tiene espín 2. ¿Sí? El hierro va a tener espín 2. Bueno, acá tienen una foto de los átomos de hierro depositados sobre nitrato de cobre, o nitruro de cobre, nunca sé, algún químico en la sala. Eso es nitrato o nitruro. Dos, cobre 2, nitro. Bueno, entonces le voy a decir nitrato. Le voy a decir nitrato de cobre porque es más fácil. Lo que tengo es, básicamente tengo un ladrillo de cobre, una superficie de cobre y le tiro nitrógeno. Cuando le tiro nitrógeno, el nitrógeno se acomoda formando nitrato de cobre, ¿sí? Pero se acomoda por islas, que son estas manchas azules oscuras, ¿sí? Y esas islas son aislantes y a mí me permiten depositar los átomos y tenerlos un poco separados de la superficie de cobre. Estos que están acá depositados directamente sobre el cobre no me sirven, porque están totalmente inmovilizados con la superficie y pierden todas sus propiedades que me interesan. Bueno, ¿qué pasa? Yo estoy poniendo el hierro sobre una superficie de nitruro de cobre, de nitrato de cobre, ¿sí? Lo que yo estaba pensando antes era para un átomo de hierro aislado, ¿sí? Pero las mediciones yo no las voy a poner sobre un átomo de hierro aislado, no puedo tener totalmente aislado un átomo de hierro, lo voy a depositar sobre la superficie de nitrato de cobre y obviamente las propiedades del átomo se van a ver alteradas, ¿sí? Lo que aparece es un campo cristalino. ¿Qué es el campo cristalino? ¿Cómo se modifican estos orbitales por culpa de la superficie y el entorno del átomo de hierro? ¿Sí? Entonces, lo que uno puede ver es que uno lo que espera es que los orbitales se modifiquen de alguna forma, ¿sí? No es un gran problema esto, simplemente ahora voy a tener, cuando vaya a llenar, voy a tener en cuenta algunas cuestiones de energía, ¿sí? Pero en principio sigo teniendo un punto. Bien. Entonces ahora quiero hacer el experimento. Yo traigo, deposito mi átomo de hierro, el átomo de hierro se va a poner arriba de un átomo de cobre, ¿sí? Y yo vengo con mi microscopio túnel y voy a tratar de hacer alguna medición. O sea, voy a tratar de hacer pasar corriente a través del átomo de hierro, hacer pasar electrones. No puedo venir y poner un voltaje de forma a tener una corriente de 15 amperes, pues si hago eso, los electrones del átomo de hierro se van a ir, el átomo de hierro se va a ir, la superficie se me va a quemar, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es de alguna forma meter los electrones muy despacio. ¿Y cómo hago yo para meter los electrones en el átomo de hierro? Bueno, para eso tenemos que ver cómo se acoplan la punta y el átomo. Entonces ahora rápidamente voy a mostrarles un poquito algunos de los cálculos teóricos que nosotros estamos haciendo para estos sistemas. Uno lo que debería hacer es resolver la ecuación de Schrödinger. Uno tiene el Hamiltoniano para un sistema de muchísimos electrones. ¿Sí? Tengo muchísimos electrones, muchísimos núcleos, tengo un desastre. O sea, básicamente tengo tres términos, cada uno de estos términos son muchos términos. Esto representa la energía cinética, pero puede ser la energía cinética de los electrones y la energía cinética de los núcleos. Ahora, los núcleos están, supuestamente son mucho más pesados que los electrones, están fijos cuando son un periodo especial, la energía cinética esa, pero todavía me quedaría la energía cinética de todos los electrones, ¿sí? La energía potencial, lo que ven los electrones, culpa de la superficie, culpa del átomo de hierro, ¿sí? Y la interacción entre los electrones, que es lo que realmente nos viene a... Entonces, la idea es ver cómo solucionar esta ecuación, cómo resolver esta ecuación. ¿Cuántos son muchos átomos? Ahora te muestro algunos cálculos, pero átomos, ¿cuántos átomos? A ver, me esperá a la próxima primera y te muestro. Bueno, resolver esta ecuación es imposible, entonces lo que vamos a hacer es usar la teoría de densidad funcional. La teoría de densidad funcional lo que hace es permitirme a mí, en vez de resolver una sola ecuación para muchos electrones, resolver muchas ecuaciones para una parte. ¿Sí? Formalmente es exacto, ¿sí? Pero eso es mentira porque en realidad hay cosas que no conocemos y que tenemos que suponer, que tenemos que proponer y que tenemos que aproximar. ¿Sí? Pero nos permite realizar cálculos sobre muchísimos átomos, muchísimos electrones, cosas que exactamente no podemos estar de ninguna forma. Bien, digamos, este es el sistema más chiquito que hemos metido en la computadora. Ese tiene 37 átomos. Entre cobre, nitrógeno y hierro son 37 átomos. Hemos llegado a trabajar con bichos de 200 átomos. Obviamente, ¿qué diferencia hay entre hacerlo con 200 o con 37? El tiempo. De 37, relajar una estructura, saber cómo se acomoda el átomo en la superficie para una estructura de 37 átomos me lleva una semana. ¿Sí? Uno de 200 átomos son 2 meses. Usando 60 procesadores. Bueno, uno puede hacer el cálculo de las propiedades estructurales, saber cómo se acomoda, pero además puede calcular el magnetismo del sistema y uno puede realmente verificar que el átomo de hierro quiere tener un spin 2 o algo parecido a un spin 2. Obviamente no es exactamente 2 porque la hibridización afecta a eso. ¿Sí? otra cosa que puede hacer es ver la forma de los orbitales, o sea, ver cómo espacialmente dónde le gustaría vivir al electrón, por ejemplo, al electrón que está en este orbital, ¿sí? Y este es lo que se llama un orbital de Z cuadrado, porque tiene simetría, ¿sí? Y tiene esa formita. Mientras que, si uno mira alguno de los orbitales de abajo, tiene esta forma. Claramente, estos orbitales apuntan a los costados, mientras que el orbital de Z cuadrado apunta, ¿sí?, perpendicular a la superficie. Entonces, claramente, uno pensaría que este es el orbital culpable de que se acople la punta con el átomo. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a inyectar electrones al átomo, a través del DZ cuadrado. Bien, entonces veamos el experimento. Yo pongo la punta, tengo el átomo depositado sobre la superficie y la punta está acoplada a este orbital, ¿sí? Si yo empiezo a aumentar la diferencia de potencial, en algún momento voy a empezar a meter electrones, ¿sí? Y meto un electrón. El electrón que tengo que meter, si el electrón que estaba, que era el azul, era up, tengo que meter uno down, ¿sí? Si sigo aumentando la diferencia de potencial, ese electrón se va a ir, ¿sí? Si ese electrón se va y yo mido la corriente en función del voltaje, lo que voy a ver es que la corriente crece linealmente, con lo cual la derivada es una constante. Es esa región del gráfico, ¿sí? Ahora yo sigo aumentando el voltaje, vuelvo a meter otro electrón, pero ahora, como estoy en energías mayores, puede suceder otra cosa. Por ejemplo, que se vaya el electrón azul, ¿sí?, que estaba up. Entonces, ¿qué pasó? Tuve corriente, hice pasar corriente a través de esto, pero el estado del átomo, el estado final del átomo es otro, ¿sí? Ahora el spin del átomo no es el mismo. Antes tenía, acá tenía proyección de spin 2, ¿sí?, y acá tiene proyección de spin 1, ¿sí? O sea, le cambié el spin. A eso me refiero con la excitación de spin. Y eso es lo que hemos vivido. Con este experimento, cada uno de estos escalones es una excitación de spin, ¿sí? Bueno, este experimento además se repite para distintos campos magnéticos y claramente nos permite ver cuál es el spin del átomo. O sea, uno tiene que proponer un modelo, ahora ajustar, y se da cuenta de qué tipo de cómo afecta, cómo puede construir un hamiltoniano para el sistema, puede ver cuál es el spin del sistema, cuáles son las energías que ocurren las transiciones. Ahora puede hacer lo mismo para el cobalto, puede hacer lo mismo para todos los otros átomos y ver efectivamente cosas muy parecidas y cosas mucho más interesantes, ¿sí? En el 2012 más o menos, la gente de IBM se dio cuenta de que el nitrato de cobre no era la mejor opción, ¿sí? Como les mostré, cuando uno tira el nitrógeno sobre el cobre, se forman islitas. Y esas islitas normalmente son chiquititas y no podés vos desde afuera decidir el tamaño de la islita, ¿sí? Y vieron que si lo que usaban era óxido de magnesio, la cosa andaba mucho mejor, ¿sí? Uno puede depositar el óxido de magnesio, acá tiene una foto, el óxido de magnesio es lo gris oscuro, acá obviamente ahí abajo se ve la plata. En este caso lo que hacemos es tener plata y depositamos óxido de magnesio. Pero además depositan dos capas de óxido de magnesio, con lo cual aislas más al átomo del conductor. Bueno, y en el 2015 sacaron un experimento que volvió a revolucionar el campo, que es el título del experimento es este, donde hacen resonancia electrónica de spin en un átomo. Bueno, voy a tratar de contarles este experimento más o menos rápido. Antes de contar el experimento, les voy a mostrar algunos cálculos teóricos que hacemos. Como yo les dije anteriormente, si uno quiere trabajar con un montón de electrones, tiene que arreglárselas, ¿sí? La forma que encontramos de arreglárselas es usar un ensamblador funcional, ¿sí? Eso nos hace perder mucha información. Si bien uno puede calcular un montón de cosas, hay cosas que, digamos, que nos interesan a nosotros saber que no las podemos encontrar ni explicar. Para eso lo que hacemos es decir, bueno, otra cosa que yo les dije, los electrones que definen las propiedades más importantes del átomo son los electrones que están en las orbitales de él, o sea, son solamente 6 electrones. Entonces yo podría plantear un modelo para esos 6 electrones, ¿sí? Entonces planteo un hamiltoniano donde lo que tengo es, bueno, un término que lo que me da es la interacción entre esos 6 electrones, el SO que me da básicamente el spin orbital, no vamos a entrar en detalle, pero esto es la interacción entre el spin electrónico y el spin orbital de los electrones, el momento orbital de los electrones, y un término que es Siemann, que es simplemente la interacción con el campo magnético. Y este término acá, que es el término de campo cristalino o crystal field, ¿sí?, que es el que nos va a dar información sobre la superficie, sobre cómo el átomo interactúa con la superficie. Bueno, el chiste es, bueno, uno puede calcular cada uno de estos términos, no voy a entrar en los detalles de cuenta, pero a uno le interesaría saber cómo sacar información de la superficie. ¿Cómo hacemos para nosotros para tener información sobre la superficie? Y bueno, lo que hacemos es sacar información de DFT, ¿sí? uno puede, como usted, yo era capaz de calcular los orbitales, esos orbitales D no eran los orbitales D del átomo de hierro, eran los orbitales D del átomo de hierro depositado sobre la superficie. Esos orbitales están totalmente modificados por la superficie. Ahora, yo de esos orbitales puedo sacar información, ¿sí?, para meter en mi hamiltoniano. Y eso es lo que hacemos. Entonces, terminamos resolviendo un problema con 6 electrones. Y eso se puede diagonalizar exactamente, podemos, lo podemos realmente manejar computacionalmente, casi sin problema. Acá, bueno, estos son resultados para el caso del hierro depositado en óxido de magnesio. Son los dos estados de menor energía. Este es el estado fundamental que tiene proyección de spin 2 y este es el primer estado que tiene proyección de spin menos. ¿Sí? Esto es en función del campo magnético, este es lo que vamos a llamar el spin de encima. ¿Sí? La cuestión es, yo tengo esto. ¿Sí? Tengo mi átomo de hierro depositado y yo sé que el estado fundamental, cuando le pongo el campo magnético, se separa del estado excitado, una energía que puedo calcular. Ahora, si yo soy capaz de excitar el sistema con un campo dependiente del tiempo, y ese campo además lo pongo con la frecuencia equivalente a la diferencia de energía entre estos dos niveles, yo puedo generar lo que se llama resonancia. Tengo transiciones de este estado a este estado, ¿sí? Y lo que estoy logrando es pasar de un estado con spin 2 a un estado con spin menos 2. Estoy flipeando el spin. ¿Sí? Si yo me meto entonces un campo, logro acoplar al átomo un campo dependiente del tiempo, con esa frecuencia voy a lograr manipular el spin y hacer lo que sería un experimento de electroparamagnetic resonance o resonancia electrónica de spin en un átomo aislado. Bueno, para hacer eso, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a acercar una punta, ¿sí?, al átomo de hierro y lo vamos a hacer pasar. Vamos a tener otra vez una diferencia de potencial, pero esta vez la diferencia de potencial lo que voy a hacer es hacerla variar en el tiempo, con una frecuencia que yo puedo controlar. Y acá está el resultado de ese experimento. Lo que mido es el cambio en la corriente y lo que voy variando es la frecuencia del campo, del potencial. Y lo que veo es esto. Esto es para campo magnético chico, estamos arrancando en 0.17 tesla y vamos hasta 0.2 tesla. O sea, nos estamos moviendo por esta curva en esta dirección. ¿Sí? Vamos aumentando el campo. A medida que aumento el campo magnético, el splitting entre los dos niveles aumenta. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo que veo acá es que tengo un pico que se va moviendo a medida que aumento el campo, magnético. ¿Sí? O sea, acá le pego a la frecuencia de resonancia entre todos los niveles. Acá le pego a la frecuencia de resonancia entre todos los niveles. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo acá, es que efectivamente yo doy vuelta al spin. Bueno, algo que nosotros trabajamos, que tampoco quiero entrar mucho en detalle, es cómo el spin, cómo termino yo acoplando los dos niveles del spin. No solamente le tengo que pegar a la diferencia de potencia, a la diferencia de energía entre estos dos niveles, sino que además tengo que acoplar este nivel con este, y eso no es tan difícil. En el caso de un spin con un campo eléctrico normalmente es imposible. La cuestión es por qué eso funciona. Y bueno, hay dos propuestas. Una que hicieron la gente de Helmich, Bauman y otras personas más que publicaron en el ensayo 2015, en el cual lo que propone es que el átomo de hierro, cuando yo acerco la punta con un campo que depende del tiempo, el átomo de hierro oscila. ¿Sí? Cuando oscila, deforma la superficie. Y al deformar la superficie, la deformación de la superficie me permite un acoplo entre los dos estados del espacio. ¿Sí? Bueno, ese sería el cálculo de eso, nosotros lo hicimos. Efectivamente, es posible hacerlo. ¿Sí? Y efectivamente hay un acoplo. Nosotros lo que proponemos es otra cosa. Si uno se fija, la punta en este caso es un átomo de hierro. ¿Sí? Y el átomo de hierro tiene spin. O sea, es una punta, la punta tiene polarización de spin. ¿Sí? Entonces lo que tengo cuando acerco la punta al átomo de hierro son básicamente dos spins interactuando. Entonces lo que nosotros proponemos es que en realidad lo que tengo es los dos spins interactuando, oscilando obviamente también, ¿sí?, que me permiten a mí acoplar los dos niveles. ¿Sí? Lo que hicimos fue numéricamente comparar estos dos y el que es más importante es ¿sí?, el número. La idea es que todo funciona gracias a este mecanismo. Hay algunos experimentos nuevos que sugieren que esto no alcanza. ¿Sí? Pero bueno, todavía no lo hemos visto. Por ahora, suponemos que este es el mecanismo por el cual se acoplan los dos niveles. Bueno. Hasta ahora hemos jugado con el átomo, lo hemos movido donde hemos querido y además hemos hecho algún tipo de espectroscopía que nos permiten a nosotros ver el spin y manipular el electrónico del átomo. Bueno, si uno hace el experimento sobre átomos de hierro, en el caso del experimento en IBM lo hicieron sobre 200 átomos de hierro, lo que vieron es que acá tenemos un zoom de la curva de esta forma, ¿sí? Lo que estamos mirando es este pico. Y lo que estamos replicando es el cambio en la corriente, ¿sí? En función de la frecuencia menos la frecuencia de resonancia. O sea, en cero tengo el pico, ¿sí? En el cual tengo logro flipear el spin electrónico. La cuestión es que algunos átomos de hierro tienen dos picos. En principio, nadie entendía por qué, mentira, sí entendían por qué, pero era realmente complicado asegurarse que fuera eso. La cuestión es que estos dos picos los encontraban más o menos para el 3-4% de los átomos. El resto de los hierros tenían un solo. Si uno se fija, o casualidad, el 3% de los átomos de hierro es el isótopo 57. El más abundante es el isótopo 56. El isótopo 56 del hierro tiene spin nuclear 0 y el isótopo 57 del hierro tiene spin nuclear 1. ¿Sí? O sea que uno esperaría que el culpable de esos doble pico sea el spin nuclear del hierro. Y efectivamente, si uno se fija, si uno agarra hierro 56 y prende un campo magnético, ¿sí? Lo que va a ver es cómo se splitean los niveles como vimos inicialmente. ¿Sí? Spin más 2, proyección más 2 y proyección menos 2 del spin electrónico, ¿sí? Pero si ahora uno tiene hierro 57, además cada uno de estos estados puede tener spin nuclear para arriba y spin nuclear para abajo, ¿sí? Si además el spin nuclear y el spin electrónico interactúan entre ellos, la energía se desdobla y ahora tengo más transiciones posibles, ¿sí? En particular las permitidas son estas dos, ¿sí? Un hamiltoniano simple de un spin que ve un campo magnético y además ve el núcleo es este, ¿sí? Donde básicamente esto sería la interacción hiperfina. La interacción hiperfina está, digamos, la constante que va adelante, lo que me dice que tan fuerte interactúa el spin electrónico con el spin nuclear, y es lo que llamamos acople hiperfino o constante hiperfina, ¿sí? En el caso de hierro la medimos y nos da del orden de 240 unidades, ¿sí? Ahora eso no nos dice nada, pero un poquito más adelante va a ser un número. Bueno, podemos hacer los experimentos también con titanio. El titanio es mucho más lindo. ¿Sí? El titanio tiene dos ventajas. Tiene una ventaja y un problema. La ventaja es que es mucho más fácil de ubicar en distintos lados. ¿Sí? El hierro, cuando yo lo deposito sobre el óxido de magnesio, se quiere depositar encima del óxido. ¿Sí? Si yo agarro un huevo a otro punto, normalmente empieza a moverse hasta ubicarse arriba del óxido. El titanio se puede poner arriba del oxígeno, pero prefiere estar en una posición puesta, ¿sí? Yo puedo tener un átomo de magnesio, un átomo de oxígeno, átomo de oxígeno, átomo de magnesio, el titanio lo puedo poner en el medio de ese cuadro, ¿sí? Incluso le gusta más esa posición que la otra, pero puedo tener ambas. La otra cosa, que es más o menos extraña, es el spin. Uno esperaría que el titanio tenga spin 1. ¿Por qué? Porque en los orbitales D tengo solamente dos electrones, ¿sí? Dos electrones, cada uno de spin 1 medio, me terminarían dando un spin 1. Pero cuando ellos van y miden las excitaciones de spin, miden de alguna forma el spin, ven que tiene spin 1 medio. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué? Nuestra propuesta fue que había hidrógeno en la cámara. ¿Sí? Les preguntamos si eso era posible y sí. Si bien ellos están trabajando un tracto vacío, puede haber algunos átomos de hidrógeno. La pregunta es ¿qué pasa con el átomo de hidrógeno? El átomo de hidrógeno puede ser absorbido por el titanio. El titanio le encanta, ¿sí? A hierro no. Por eso el hierro nunca agarra hidrógeno y el titanio sí. ¿Y qué pasa si el titanio agarra un hidrógeno? Bueno, acá tenemos, esta es nuestra celda, hicimos los cálculos de FT, ¿sí? Esta es la plata, este es el óxido de magnesio, este es nuestro átomo de titanio, y lo que hicimos es poner un hidrógeno arriba, ¿sí? Hicimos los cálculos, al hidrógeno le gusta quedarse ahí, y además el spin del sistema es... Bueno, ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno pone el hidrógeno, lo que pasa es que el electrón, uno de los electrones de S se va con el hidrógeno, ¿sí? Y entonces lo que me queda es un solo electrón en los orbitales D que me queda en el equilibrio. Bueno, esta es la misma medición que para el hierro, uno mide, va variando la frecuencia, mide la señal de resonancia de espín, o sea, la variación de la corriente, ¿sí? Y tiene un pico muy bonito, mucho más bonito que el del hierro, mucho más notable, está muy por encima del ruido, si ustedes se acuerdan, si se acuerdan los del hierro son unos picos que realmente a veces cuesta diferenciarlos del ruido del experimento, ¿sí? En este caso no. También tiene que ver con que pasaron 2 años entre un experimento y el otro, con lo cual mejoró mucho la resolución del experimento. Pero si ahora uno lo hace sobre muchos titanios, ve que no todas son iguales. Acá tengo un solo pico, acá tengo 6 picos y acá tengo 8 picos. ¿Sí? O casualidad, el titanio 48 y el spin 0 y más de un 70% de abundancia, pero el isótopo 47 tiene spin 5 medio, que terminaría con 6 picos. Y el titanio 49 tiene spin 7 medio que me terminaría dando 8. ¿Sí? O sea que efectivamente podemos medir el splitting hiperfino en el caso del titanio también. Y acá yo creo que es el resultado más, para mí es el más espectacular. Ahora uno puede agarrar y hacer uso de lo que yo les dije al principio: el titanio yo lo puedo mover de lugar. Puedo agarrar el titanio que estaba en la posición puente y llevarlo a la posición encima del oxígeno, ¿sí? Y después volverlo a la posición puente y medir, hacer las mediciones en cada una de estas posiciones. Si hago eso, obtengo esto. En la posición puente obtengo lo que habíamos visto, pero en la posición oxígeno obtengo esto. Uno diría, bueno, no, esto es cualquier cosa. No, si uno hace zoom, ¿sí? Acá sigue teniendo 6 picos. Este es el titanio 47, no se ve, no sé si se ve. El titanio 47, o sea, spin 5 medio, spin nuclear 5 medio. Es impresionante cómo se cae. Lo que pasa entre este gráfico y este gráfico es que la distancia entre los picos es mucho menor, ¿sí? La constante hiperfina en este caso es 47 MHz y en este caso es del orden de 10. ¿Sí? Un factor casi 5 entre la constante hiperfina del mismo átomo comunicado en distintos puntos. Eso, a ver, para mí es impresionante porque lo que está mostrando es que la copla hiperfina, o sea, la copla entre el spin electrónico y el spin nuclear depende mucho del entorno de ese, ¿sí? Acá tenemos los cálculos, también los cálculos hechos por nosotros en DFT de la densidad de spin en el caso de la posición puente y la posición oxígeno, claramente es muy distinta, lo cual de alguna forma puede sugerir que es razonable que haya un cambio en la copla hiperfina. No sabemos por qué el cambio es tan grande, no pudimos calcularlo. Si bien ahora les voy a mostrar unos cálculos de constante hiperfina, en el caso del titanio no pudimos calcularlo. Bueno, ya para ir terminando, la idea es, hasta ahora logramos manipular el spin electrónico y ver cómo interactúa el spin electrónico con el spin nuclear. El golazo sería mover el spin nuclear, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, la pregunta es, ¿hacerlo con el titanio o el hierro serviría? No, no lo vamos a hacer. Lo vamos a tratar de hacer con el cobre. ¿Por qué con el cobre? Porque el cobre tiene todos los niveles de Jones, ¿sí? El que me va a determinar las propiedades de importancia del spin electrónico es un electrón S. ¿Cuál es la ventaja del electrón S con los electrones D? Los electrones D están muy localizados, ¿sí? Entonces el overlap de la función de onda electrónica con las cosas que tienen que ver con el núcleo, el principio es chiquitito, ¿sí? En este caso uno esperaría que sean mucho más grandes. Otra cosa que es muy interesante es que es mucho más fácil hacer cálculos con el cobre. El electrón S es mucho más amable que los electrones D a la hora de hacer cálculos. Bueno, otra ventaja que tiene el átomo de cobre es que si bien tiene 2 isótopos, los 2 isótopos tienen el mismo spin, ¿sí? 3. No tengo isótopos con spin 0, o sea que cuando mida no debería poner nunca un solo pico, y efectivamente las mediciones estas son las mismas mediciones, estoy variando la frecuencia, ¿sí? Y miro la diferencia, cómo se modifica la corriente, y tengo 4 picos, ¿sí? Un pico correspondiente a la producción 3 medio, a la producción 1 medio, a la producción menos 1 medio y a la producción menos 3. si uno quiere ver cómo es el espectro de este sistema, lo que tiene que pensar es, olvidémonos del espín nuclear, tenemos un espín electrónico que es un medio, ¿sí? Puedo estar para arriba o puedo estar para abajo. Entonces, si pongo un campo magnético, lo que voy a tener es dos niveles, ¿sí? Uno que se va para abajo con spin down del electrón y uno que se va para arriba con spin up, ¿sí? Pero ahora consideremos el spin nuclear. El spin nuclear tiene cuatro posibilidades. Entonces lo que va a pasar es que cada uno de estos niveles que se va a pitear en cuatro, ¿sí? Y lo que yo estoy midiendo son estas transiciones, ¿sí? Si yo excito con la frecuencia entre las dos rojas que tienen el mismo spin nuclear, menos misma proyección de spin nuclear, menos 3/2 y menos 3/2, y distinta proyección de spin electrónico, ¿sí? Eso es lo que estábamos viendo en el gráfico anterior, ¿sí? Son estos picos. Estos picos son justamente esas transiciones, la roja, la amarilla, la verde y la azul. Bien, uno puede ahora medir la constante hiperfina, uno puede ver que si bien el spin nuclear es el mismo, la constante hiperfina no es exactamente la misma para los dos isótopos, pero andan más o menos en el mismo orden, entre 2,8 y 3 gigahertz. Esto es 10 veces, más de 10 veces mayor que la de hierro. Y entre 20 y 30 veces la más grande del titanio y como 300 veces, no, sí, como 300 veces la del titanio. Estoy haciendo el video, pero bueno, mucho más grande. O sea, son 2000, son del orden de 3000 MHz contra 240 de hierro y contra 40 o 10 del titanio. ¿Sí? O sea, es enorme la constante. Podemos hacer algunos cálculos de FT para el cobre. Efectivamente, uno puede ver que el cobre solamente se quiere depositar sobre el oxígeno. Si uno lo trata de mover el oxígeno, siempre va a querer volver. Es muy interesante, al cobre no le gusta que le pongan un cobre cerca. Si uno trata de poner un cobre cerca, se desarma todo, ¿sí? Con lo cual, eso lo vemos nosotros en FT, pero los experimentales están tratando de armar dímeros de cobre y les pasa exactamente lo mismo. Normalmente lo que tienen que hacer, en vez de poner los alineados, los tienen que poner medio cruzados, ¿sí? Y efectivamente el FT me dice más o menos lo mismo. Bueno, calculamos la densidad electrónica. La densidad electrónica es una pelota enorme que apunta hacia arriba de la superficie, ¿sí? El elemental S, básicamente deformado por culpa de la superficie. Esto se acopla bárbaro también con la punta, de la misma forma que el Z cuadrado. Calculamos, en este caso, la constante hiperfina con DFT y nos da bastante bien, 3,8 GHz, ¿sí? Contra 3. Otra vez, esto puede ser dos cosas. Una, casualidad, en DFT pasa mucho eso. Y la otra es que efectivamente los electrones S son mucho más fáciles de tratar. Bueno, por ejemplo, acá tienen una comparación. En el caso del hierro, el experimento me da 240, DFT ni siquiera me atrevo a poner el número que sacamos, ¿sí? En el caso del titanio, acá está el titanio 5,5, ¿sí? En las dos posiciones, este es el resultado experimental. El resultado DFT no es malo, ¿sí? Pero claramente no se ve el efecto del entorno, ¿sí? O sea, si bien ando en el orden, no puedo decir que el FT se esté enterando en el cálculo de la constante hiperfina si yo cambio el átomo de posición. Y bueno, el cobre queda bastante bien. Listo, terminemos acá. Yo lo que vi en el experimento hasta ahora es lo mismo que antes, estas transiciones. Pero además tengo acá cuatro estados que tienen distinta proyección de spin nuclear. ¿Puedo hacer transiciones entre esos estados? Bueno, veamos, serían estas transiciones. Que vimos son la 1, la 2, la 3 y la 4. Veamos la A, B y C. La cuestión es que el splitting acá es mucho más chico, hay que ir a frecuencias mucho más chicas. Si uno ve acá, nos movemos entre 1 y 2 GHz y efectivamente vemos las tres transiciones, ¿sí? La A, la B y la C, para los dos isótopos. Esto de acá que ven acá es el primer experimento de resonancia magnética nuclear hecha en un átomo. Entonces, la cuestión es que somos capaces de manipular, de mover el spin nuclear, además del spin nuclear. Bueno, conclusiones. A ver, las conclusiones que puedo dar son prácticamente son las conclusiones que más me interesan a mí. Podemos ver otras también. Nosotros logramos entender el mecanismo por el cual es posible hacer este experimento de la spin resonance utilizando el prototipo túnel. Si bien ahora hay algunos experimentos que no encuadran con nuestro modelo, ¿sí? Estamos laburando en eso. Por otro lado, logramos medir el acople hiperfino tanto para el titanio, para el hierro y también para el cobre, ¿sí? Comprobamos que efectivamente el entorno puede modificar muchísimo la interacción entre el spin electrónico y el spin nuclear, y finalmente logramos manipular un átomo de cobre aislado, ¿sí? O sea, manipular el spin nuclear de un átomo de cobre. Perspectivas. Estas últimas cosas, ¿tienen aplicaciones? ¿Son importantes? Y la respuesta es sí. Aplicaciones inmediatas, pocas. Uno puede, por ejemplo, sensar el entorno con esto, ¿no? Uno puede medir, nosotros podemos medir el acople hiperfino y además sabemos que el acople hiperfino va a cambiar dependiendo del entorno. Entonces, si ahora yo agarro, comprimo o estiro mi muestra, eso va a modificar la constante hiperfina, ¿sí? Y medir estrés y ese tipo de cosas es muy importante, ¿sí? Más con la con la precisión que podríamos hacerlo con esto. Por otro lado, obviamente si uno tiene espines y los puede manipular, también puede sensar campos magnéticos muy pequeños, ¿sí? Todas esas aplicaciones podrían ser aplicables en los próximos años. Pero por otro lado, uno podría esperar que uno pueda, en algún momento, guardar información, procesar información y leer información en el núcleo, en el espín nuclear del átomo, ¿sí? Y en un futuro, no tan cercano, 15, 20 años, armar computadoras cuánticas. Alejandro, ¿cuánto se modifica la constante hiperfina con el entorno? O sea, ¿es mucho, es poco, es muy dependiente? ¿Cuán dependiente es la constante hiperfina del entorno? La respuesta es, no lo sabemos, pero, o sea, el titanio, en el caso del titanio, que es el que podemos poner en posiciones distintas, es un factor 4. O sea, si lo ponemos encima del oxígeno, medíamos 7, ¿sí? Y si lo movíamos a la posición encima del oxígeno, era 10. O sea, ahí tenemos un factor 5. Sí. ¿Sí? El problema es que con el hierro y con el cobre, no podemos hacer el experimento porque no lo podemos cambiar del bar, ¿sí? ¿Pero solo depende de dónde lo pones, digamos, o depende también de la cantidad de átomos que pones? Como para evaluar, digamos, ¿cuánto afecta la base sobre el átomo Tenemos un punto, ¿no? El titanio. Es el único experimento en el cual se han visto cómo se modifica el... Pero ¿y en los cálculos varían la base? Es que los cálculos no nos están dando bien. Ah. Los cálculos no nos están dando bien. O sea, a ver, el factor, o sea, si yo lo pongo en la posición puente, o en la posición encima del oxígeno, tengo un factor 4 en el experimento. Mientras que en los cálculos veo un 10%, o sea, prácticamente nada, muy por debajo del error. Entonces la segunda pregunta es, ¿qué DFT usan? ¿Yo? Sí. ¿Uso Quantum Expresso o Elk? Normalmente Quantum Expresso, que es el más rápido, pero Elk, que me permite trabajar con todos los electrones, me sirve para verificar algunos resultados que no tengo confianza. Pero normalmente uso Quantum Expresso. Es gratis. Para el tema de aplicaciones de crónica, ¿con qué tiempo puedes alterar la detección de esto? Este es una... lo estás manipulando prácticamente con la corriente del STM, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo puedes alcanzar? ¿El número es buena en interacción para...? Es buena porque es un campo eléctrico y el campo eléctrico lo puedes variar con... realmente lo puedes variar rápido. No me acuerdo los números. Si quieres esto te lo digo. No me acuerdo los números. Para compararlo con, por ejemplo, el video óptico. Comparado con eso, yo creo que es lento. O sea, es rápido comparado con camaronero. Pero óptico, yo creo que todavía sigue siendo. O sea, la ventaja sobre el óptico es la capacidad de localizar la excitación, ¿no? Así que en la velocidad, el óptico va a ser grande. ¿Por qué cuando podés ser, vos explicabas, cómo explicaste? Cuando explicas la interacción entre los espines, el spin de titanio y lo que tengas, con la punta, decías que bueno, podía ser que el entorno estaba con el papel, o en el modelo que vos decías, podía ser el spin de la punta, de la punta, con el spin, ¿no? Vos estás variando la punta, la estás moviendo, estás generando un campo eléctrico que varía en el tiempo. Claro, porque podría tener un campo magnético pequeño, me imagino, que podría estar por encima. Sí, también lo comprobamos, pero es muy bajo. Sí, también hicimos los cálculos de ese. Sí, está. Sí, no puse la curva al final, la curva teníamos comparado ese y también lo comprobamos. Al final nos hablabas de esta aplicación la información cuántica, digamos, ¿por qué es necesario saber manipular el spin nuclear y no es suficiente el manipular el spin electrónico? Bueno, en realidad pues, depende de lo que quieras hacer. Si querés guardar la información en el spin electrónico, te alcanza con eso. La cuestión es que los spins nucleares normalmente tienen mayores tiempos de referencia. Tardan más tiempo en... tardan más tiempo en perder la información. Sí. ¿Vale? ¿Qué esperan ustedes si bajan, por ejemplo, con cobre, con hierro, en la tabla periódica, digamos, pasa si van a un elemento inmediatamente inferior que tiene la misma estructura electrónica de la capa de valencia y probablemente las estructuras sean semejantes, de enlaces y demás, digamos, lo que va a cambiar es lo que tienen en el cobre? Sí. Por ejemplo, si pasan de cobre a plata o si pasan, no sé... No, experimentos con plata no han hecho, no sé por qué. Ajá. No sé, yo esperaría prácticamente lo mismo. O sea que ustedes siempre están, en principio, detrás de los experimentos. Sí. Van al experimento y ustedes buscan reproducir. Porque digo, plata generalmente se trabaja bastante, me parece, de lo poquísimo que sé, pero escuché mucho de... Generalmente trabajan con el tono de plata. Entonces digo, si uno se puede adelantar y verse semejante, digamos... Sí, podría. A ver, en los cálculos lo que vas a ver... A ver, en nuestro modelo, particularmente en nuestro modelo, lo que va a ver es exactamente lo mismo. O sea, sí. Lo importante es el número de electrones D. O sea, la parte interna no influye nada, el core no tiene... Prácticamente nada, o sea, ponerle que en los cálculos de FT se te vayan a modificar algunas cosas que vos después vas a introducir en el modelo, pero digamos... No, vos sabés que con los efectos relativistas los electrones internos van hacia adentro y entonces la capa de también se alejan. Claro, lo fantástico de los efectos relativistas es que si no lo tenía en cuenta no importa. No, o sea, sí, ponele, pero no lo estoy, nunca lo voy a tener en cuenta. A ese nivel, si me acaso poquito, a ese nivel de cobre, sí, pero se bajó un poquito. Sí, probablemente lo que va a pasar es que los resultados van a estar mal. ¿Sí? O sea, vamos a ver otra cosa que estamos diciendo. Esto relativista, mi miedo. Y lo último, digamos, cuando hablas del espectro de NMR atómico, que sí. Está muy bueno, experimento de NMR sería solamente medir el apantallamiento magnético. ¿O qué otra propiedad podría estar en ese espectro? Porque, ¿Cómo? ¿Qué propiedad de resonancia magnética nuclear estés midiendo en ese espectro atómico? Estás midiendo la resonancia con la cual existe el espectro nuclear, ¿no? Eso es lo único que estás midiendo. Y de ahí puedes sacar, digamos, qué cosa, digamos. Es el apantallamiento que había también que medicina. Eso, o sea, estos picos básicamente lo que me dicen es el splitting, esto es splitting, ¿no? O sea, del azul, a ver, veamos del azul al verde sería la transición C, ¿sí? Eso es lo que estoy viendo ahí. ¿Cuál es la energía? ¿Cuál es la frecuencia que necesito para excitar al sistema? Si el sistema lo pongo en el estado fundamental, ¿sí? O sea, con spin electrónico menos un medio y spin nuclear 3/2, ¿con cuánto lo tengo que necesitar para llevarlo a spin electrónico menos un medio y spin nuclear 1/2? Sí, el apantallamiento va a depender de si lo tenés arriba el oxígeno o lo tenés. Hay cambio de apantallamiento y eso seguramente hace que cambie la... Bueno, eso estaría genial. Estaría genial hacer estos experimentos depositando el cobre en distintos lugares, pero eso es lo que no podemos hacer. Claro. No hay forma. Pero el entorno, a ver si es de átomo aislado, no debería cambiar, no debería influir. El entorno... Si el entorno es distinto, sí, como en el caso del titanio, ¿no? Claro, porque entonces sería átomo aislado ahí. Átomo aislado porque estoy midiendo sobre un solo átomo, no estoy haciendo, o sea, cuando voy a hacer resonancia lo sé sobre muchos átomos iguales. Ah, y acá estás haciendo sobre un átomo, ¿sabés cuál es el átomo que estás trabajando? Ah, perfecto, perfecto. Pero no significa aislado. No, justamente, está en la superficie. Bien, genial. ¿Podrías contar algo de tu experiencia en relación con este grupo, digamos, de trabajo? En el sentido de cómo se hace para trabajar con gente de tantos lados, estando en Corrientes. A ver, yo trabajé, a ver. Mi contacto es Joaquín Fernando Roser, que está en Portugal, yo hice un poco año de podo con él y empezamos a hacer este tipo de cálculos. En ese momento nosotros trabajábamos con experimentales de DELF, ¿sí? Ellos hacían un trabajo en átomos de cobalto, en cadenas de cobalto sobre nitrato de cobre. Después yo me vine para acá porque ellos estaban empezando a interactuar con Heinrich. Heinrich estaba muy interesado en algunos de los cálculos que había hecho Joaquín. Bueno, empezamos, lo que terminó de interesar a la gente experimental es el trabajo en el cual explicamos el mecanismo del acople, la punta y entre los niveles del átomo de hierro. Y bueno, y ahí nos le habían largado a Joaquín el tema de los dos picos. Bueno, hicimos el cuenta y al darle la cuenta y después de 2 años de trabajo me dijimos el trabajo. Pero digamos, yo a Andrea no lo conozco, salvo por mail. Claro. Y además, ya Andrea escribe un mail por año. A Philip Wilke y al Kai Yang, a la persona que nos han escrito masivamente. O sea que no has vuelto, digamos, a Portugal. No, desde que me fui. No fue necesario. ¿Para qué se llama? Gracias.